Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas, o eso creo. En una cadena de la tele, cuando no emiten nada, sí. Pone el estudio de radio de... Pues no me acuerdo ahora de qué emisora. Ah, un canal de tele sí, pero que emite... sí, es 3, sí, una de esas. Un canal de radio, mete un canal de radio cuando no tienen programa de tele. No sé por qué. Bueno, para rellenar. Para rellenar. Y bueno, pues se ve cómo está la muchacha allí hablando. Que un papel. Mira, pues hoy tenemos esa... está o sea, están emitiendo en directo un programa de radio. Pero, eso mismo, pero lo está grabando, no sé por qué. Eso ya lo hacen. Para meter... Claro, la mayoría de las radios ya famosas tienen su programa, que lo emiten en directo en la radio y también lo emiten en directo en YouTube. También, o YouTube. ¿Tú cómo dices? ¿YouTube o YouTube? YouTube dos bicicletas. Bueno, pues hoy estamos aquí con David, que ha venido del poblado. Ya os he contado lo que es el poblado, de donde venimos los dos en este caso. Y David en este caso pertenece al grupo de amigos del pueblo de toda la vida. Entonces hoy está aquí para que hablemos de y veamos si realmente es una criatura o no. Pero, hola, David. Hola, buenas tardes. Pero criatura con todas las letras, ¿te refieres? Con todas las letras, por supuesto. Bueno, David, ¿qué recuerdos tienes tú del poblado? Del poblado. El poblado es nuestro poblado. Vale. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Te gustó o no? Mi juventud. Tú, pues mira, espera que pienses. Que hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, ¿o qué? Yo, al igual que tú, tenemos ya una edad. No lo vayas a decir, ¿eh? No. No porque te echan el posca abajo. No lo echan abajo. Mi juventud, pero estamos hablando de la época de GB, ¿no? Cuando antes más o menos. Antes de irte al instituto, al instituto, antes que era. Muy bien, muy bien. Yo la recuerdo sí, muy, muy tranquila, con la familia. ¿Jugaba con... al fútbol? Yo jugaba al fútbol sala. ¿A sala? Fútbol sala. Me gustaba ser portero de fútbol sala. Yo jugaba mucho. ¿Y baloncesto? Y bueno, baloncesto no. Balonmano. Tenis jugaba con mi vecino. Teníamos allí unas pistas improvisadas de baile que poníamos una red en medio y aprovechábamos para jugar al tenis. Porque antes podíamos jugar en mitad de la carretera, ¿verdad? Efectivamente, sí, antes allí en las calles, claro, no había el tráfico que hay ahora. Y ahora tampoco, que ahora tampoco es que haya un tráfico que te muera. No, sí, sí. Ahora todo el mundo vamos en coche y una persona para cada coche. Pero bueno, es lo que toca. Bueno, y luego cuando hubo que irse, porque en nuestra época, cuando llegaba el instituto, que no había en el poblado, teníamos que ir a Antequera o Archidona, ¿verdad? Cierto, cierto. Bueno, ¿tú en Antequera que fuiste? ¿Qué pasa? Yo fui a Antequera más también porque termina EGB. Y si tu hermano va a estudiar Antequera, pues tú te vas detrás de para estar también acompañado. Y porque, claro. Además, porque tu padre lo primero que quería es que tú estudiaras. Pues venga, aprobás a estudiar. Y muy bien también, muy bien también. Uy, esto sí no me ha gustado, ¿eh? Es ¿Que fuma o qué? No fumo. He comido gamba al picante al pimpi. Y por cierto, no bebí mucha agua. Total. Pero eso tiene arreglo, ¿eh? Sí, dame un chicle. Bueno, y en el instituto, ¿qué recuerdas así básicamente? Muy bien, muy bien. Mi primero amorío. Ah, vale. Nuevo amigo. Un horario distinto que te obliga a madrugar, a ser responsable, a pensar que es importante estudiar o si de verdad te gusta estudiar. ¿A tú si eres responsable? Yo lo intentaba al menos. Hacer eso, hacer amigos de otros institutos. De otros poblados, ¿verdad? De otros poblados. Te empiezan a gustar el género femenino, en mi caso. Tía, qué bien dicho, colega. ¿Qué capotazo has pegado ahí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y nada, y muy bien, muy bien. A mí me gustó el cambio de EGB, que está más aniñado, más recogido con los profesores del pueblo, con los mismos amigos. Y llega al instituto y ves gente nueva, gente como tú. Y muy bien, muy bien. Yo lo recuerdo. Lo recuerdo también porque empecé a sacar suspenso, pero era muy bien. Claro que sí, puedes ver, hombre. Si es que hablar en un podcast seca la boca. Bueno, entonces, estamos hablando en el instituto, los primeros momentos, salir del pueblo, despejarse un poco, abrir la mente un poquito, empezar a ver. Y ahora llega el momento de que en aquellos tiempos, bueno, ahora creo que también, pero en aquellos momentos, cuando estábamos en segundo de BU, si no recuerdo más, había que decidir si hacía letras, ciencia o mixta. ¿Tú lo tuviste claro? Yo, sinceramente, ahora pienso que no lo tuve claro. ¿Qué pasa? Que la opción de ciencia me gustaba más. Por física, por matemáticas, química, yo no quería letras. Yo no quería tanta, no sé cómo decirlo, tanta lingüística, que si lingüística, que si latín, que si griego, que filosofía, la historia no es que me no que sea santo de mi devoción. Y me llamaba la atención los vectores, las multiplicaciones y la división. ¿Y eso qué? Eso, ¿vector? Yo ahora ya no me acuerdo, me ha venido a la cabeza. Una matemática, ¿no? Efectivamente. Y bien, y bien. Yo, por lo menos, mira, tengo bueno, mi llega el momento que en aquellos tiempos había que hacer la universidad, porque en aquellos tiempos, sinceramente, para ti, para mí, el que hacía lo otro, se me ha ido la palabra. FP. El que hacía FP era como el que no valía para estudiar. Era una cosa, una etapa donde era el que no podía estudiar, el que no sabía o no quería estudiar, hacía FP y los listos íbamos a la universidad. Bueno, no, esa, dime. No quería, no, que creo que era la opción más fácil. Pues mira, hace un grado medio, no sé si antes había grado medio o grado... No, eso es ahora, ¿cómo se llama? Pero bueno, hacía un... que son 2 años, ¿no? Hace FP 2 años y sale trabajando, es decir. Pero tú no hiciste eso, ¿no? No. ¿Tú qué hiciste? Yo... mi inconveniente fue que no tenía mucha nota entre la nota media de los 3 años de bachiller y la selectividad. Pues claro, porque antes te exigían nota en casi todas las carreras. Ahora también. Pues eso mismo. Yo digo antes porque es lo que recuerdo. Ahora ya no estoy al tanto. Sí, es verdad. Bueno, que al no tener mucha nota, pues no tenía mucha variedad. Lo que en realidad me gustaba, que era ingeniero técnico industrial, no tuve nota suficiente para entrar. ¿Qué hago para no perder el año? Busca una carrera que sí, porque con la nota que tiene de media, entra y me metí en química. ¿En química? En química. Allí en Málaga. Ya te obliga a irte a un piso. Yo por allí suerte, no, aquí. Efectivamente, claro que estamos aquí. Bueno, yo hablo desde el poblado. Te obliga a salir de casa, a irte a un piso, en teoría con gente que conoces, con parientes de tu mismo pueblo, vecinos, con tu hermano. Y bueno, otra experiencia, yo la vi positiva. ¿Cuántos años estuviste? Yo estuve 2 años. ¿Y cuál es más o menos la experiencia? Mi experiencia, el primer año, había 5 asignaturas en química, de las cuales aprobé con suficiente, por cierto, 3 y me quedaron 2. Creo que las más complicadas. El segundo año, pues digo, anda, voy a arriesgarme otro año, como tu hermano estudiando, tu vecino estudiando, venga, otro año. Y me apunté de las 2 asignaturas de primero que no superé, más 3 de segundo de química. Por cierto, química eran 5 años de carrera. Sí, antes casi todas, prácticamente todas eran de 5, más o menos, no como ahora. La ingeniería técnica eran 3, pero bueno, total. Sí, la diplomatura es 3 años y la licenciatura 5. Okay. Total. Ahí está, la gata Kira está por ahí reclamando. Creo que quiere participar, no sé, no lo tengo claro. Ahora que pase ella. Total. O sea que tú estás hablando de la experiencia tuya aquí en la universidad. En la universidad. El segundo año, pues apruebo 2 del segundo curso, las 2 que arrastro del primero, no las apruebo. Y como ya voy teniendo una edad y... ¿Una edad? Y, sí, interesante. Y me gusta, no me desagrada, empezar a trabajar para ganar dinero y decido dejar la universidad y ponerme... ¿Qué hiciste? A trabajar en el campo, porque todavía no tenía edad de sacarme el carnet de vehículos pesados de autobús y camión, que era lo que tenía más fácil para poder entrar a trabajar. ¿Por qué lo tenía más fácil? Porque mi gente, mi padre y su hermano y mi tío llevaban una empresa de transporte de viajeros. Amigo, ahora lo entiendo. O sea que ya había una opción de trabajar en la empresa familiar, pero primero voy a intentar por ahí buscar otra cosita que me guste también, ¿no? O sea, hombre, que primero al campo. Primero al campo porque no tenía edad suficiente para tener el carnet que hacía falta para coger los autobuses de mi gente. ¿Qué trabajo había en el campo? Mucho trabajo y muy muy gratificante para mi gusto. Pero vaya, por allí básicamente aceitunas, ¿no? Aceitunas, sí, aceitunas del campo. Y pues nada, estuve trabajando así verdeando, que es cuando se recoge la aceituna verde para el niño. Para la mesa. Para la mesa. Luego todo lo relacionado con el olivo. Echarle abono, el sulfato, quitar la hierba, arreglarle el suelo de alrededor del tronco, del pie, como se dice, del olivo, con un familiar que llevaba una finca grande. ¿Y talas? ¿Talaba? Talar no, porque una anécdota, cogí una hacha y en el segundo olivo me pegué en el tobillo sin querer y me dice mi primo, casi mejor que suelta el hacha. ¿Pero no llevaban los epis puestos? No, antes no existía eso. Ni epi ni bla, ¿no? Unos pantalones con suerte de pana. Madre mía. Bueno, como eso es un delito que ya ha prescrito, lo podemos contar, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuánto hace de eso? No, ¿30 años? Pues mira, sí. Ya sí, ¿verdad? Tengo ya... Tía. Me metí en el medio siglo y tenía 20, pues sí. 30. Las madres de EU. Y eso que no sé. ¿Tres lustros, no? ¿Lustros son 10 años? No, lustros son 5. ¿Cuántos eres ahí? Décadas, sería. 3 décadas. Efectivamente, 3 décadas. Escucha, entonces, el campo una temporada hasta que mientras te podías sacar el carnet para poder conducir los autobuses de la familia, de la empresa familiar. Cierto es. Vale, ¿y ya empiezas con el trabajo familiar? ¿O antes de empezar con el trabajo del campo recuerda alguna cosa? ¿Te fuiste por ahí fuera al extranjero? No al extranjero, fuera del poblado a trabajar. Hombre, a mí me gustaba mucho el trabajo, la verdad. Y antes de... Claro, bueno, hay que decir que entre medio estaba la mili. Ah, claro. Yo, tía, la mili. Yo con los de los 18, a los 18 tuve que pedir una prórroga por estudios. Y suena, a los 20, como todavía seguía estudiando, pues me llegó otra prórroga de 2 años. Y yo, y como la pedí, yo creo que la pedí en mayo. ¿Qué pasa? Que en junio decidí quitarme. Pero ahora esa prórroga no la... Claro, ya estaba concedida. Ya estaba concedida y usted por seguir con la prórroga. Claro. Y ahí esos 2 años, pues aprovechaba, me sacaba los carnets y me iba a trabajar. ¿Qué pasa? Que eso, trabajé en el campo. Un año me salió una anécdota de un trabajo con otro familiar en la provincia de Ávila, en la recolección de la planta de la fresa, que fue muy gratificante. Recolección de la planta de la fresa. Recolección de la fresa. Se supone que la planta que la plantaban allí. La semilla, la plantan semilla, allí, la plantan y sale un plantón, ¿no? Sale el plantón y nuestro trabajo era envasarlo en manojo de 25 plantas de fresa. Se envasaban en una caja que creo que llevaba 20 manojos de 25 plantas de fresa, y de ahí se la traían a Huelva, allá a meterla en invernadero y sacar, digamos, el fruto, porque aquí se supone que era más mano de obra, mejor clima. La planta se recolecta, allí se nace la planta y aquí se la traen para, digamos, terminar el producto. O sea, que las fresas no nacen en el Mercadona y tú las coges del blister de plástico. No, eso es lo que iba a decir una cosa, pero no se puede. vale, me ahorro una borrada de... Y nada, llega la hora de irme a la mili. Como me gustaba también la idea de hacer el servicio militar, pues estuve 9 meses en el servicio militar. Obligatorio. Pero vamos, que no. En mi caso ya no era obligatorio. Me obligué yo porque podía haber dado la opción de hacerme objetor de conciencia o insumiso. Y así me libraba de... alguien que yo conozco. Efectivamente, mira, nunca mejor dicho. Como alguien que tengo enfrente. Bueno, la época de la mili. Te tengo que hablar de la mili porque tengo muchas anécdotas. Es que la mili es un problema y una alegría. Ese es otro. Porque trae muchas anécdotas, pero por otro lado, como te tira hablando de la mili, se acaba el universo y, como decía José Mota, dices tú de mili y empiezas a contar mili y te tira 20 horas. Hombre, claro que me cuentas por lo menos básicamente lo que hiciste y a qué te dedicabas, pero no vamos a echar la hora entera hablando de la mili, si te parece. Sí. De pronto digo... Pues tira ahí tres detalles fundamentales. ¿Te aportó algo? Me aportó. La instrucción me gustaba porque yo soy como... Me gusta la disciplina, me gusta el control de mí mismo, la organización, y ahí pues te enseñan a eso, a unas leyes, unos horarios, unas disciplinas, unas normas que tienes que cumplir, si no pues tienes represalias, tienes repercusiones negativas y llevas tu uniforme, todo eso me llama la atención. Vale, eso ¿qué por pasa? Ahí. Hago la instrucción en Cáceres, que es hasta la jura de bandera, y luego me destinan porque yo, por suerte, en los 2 años últimos de prórroga de estudios, me saqué los carnets. Vale, esos carnets que estaba esperando para poder trabajar con la familia. Ah, incluso me saco los carnets y me pongo a trabajar ya en la empresa familiar. ¿Qué pasa? Que llega la hora de la mili y yo, en vez de optar por hacerme objetor y no ir, pues le digo a mi padre que no, que yo quiero hacerla, que si tienen que apañar a alguien cuando... Bueno, eso luego lo cuento. Luego tuve la suerte de poder compaginar mili y trabajo familiar porque estaba 7 días en Madrid, que fue donde me la destinaron, con un microbús, y 7 días estaba en mi casa haciendo el transporte escolar de los niños que hacía en el poblado. O sea, que una mili donde trabajas de conductor de autobuses y en tu casa trabajas de conductor de autobuses. Así mismo, o sea que ya me... A ver, ¿cómo lo digo? Ya estaba yo... Hombre, así es pensando... Otra forma diferente de pasar una mili. Vale, claro, yo no la he pasado, claro. Pero me lo imagino. Que digo yo que ya estaba yo ahí intuyendo, digo, me voy a hartar de conducir. ¿Pero en el buen sentido? Pues sí, en el buen sentido. Incluso ahora sigo conduciendo, ahora en otros aspectos, pero... No me desagrada en absoluto el tema de llevar el vehículo. Vale, entonces la mili básicamente conduciendo y pasando los 9 meses eso en Madrid. Tú sí, llevando a guardia, capitanía, llevando a escribientes. Creo que también había una zona donde había gente que se dedicaba al papeleo y yo los llevaba y los traía al cuartel, el cuartel a su edificio de trabajo. Se pasaron los 6 meses, me dieron la blanca, como se suele decir cuando termina la mili, digamos el papel que dice que la ha realizado. La licencia, ¿no? ¿Cómo se también se dice? Sí, claro. O sea, como, no sé por el nombre. Ni sé el nombre como es, ni donde tengo el papel. No te lo han pedido, ¿no? No me lo han pedido, no. Bueno, eso estamos hablando, ¿qué edad aproximadamente? Eso queda, pues... A ver, 25, 20... menos. Ah, menos. Menos, menos. Yo me fui a los 22, por los 22 y 9 meses. Vale. No, no, no. Yo creo que cumplí 22 en noviembre. Pues en mayo, de con 22 años y 6 meses, me fui a la mili. Vale. ¿Y algún delito que hiciera en Madrid que ya que ha prescrito lo puede decir? Como por ejemplo, robarle la. La antena de un coche para unos amigos que se la habían robado en Málaga y te traiste una para sustituirla. No, eso son, ¿cómo se dice? Habladurías, ¿no es verdad? Vale. Bulos, son bulos que van andando por ahí. Entonces, ¿la varilla de la antena de mi coche no me la traiste tú? Eso no. Vale. Pues entonces es que lo he soñado. Bueno, voy a contar una más interesante. Eso posiblemente sea cierta, pero... No te acuerdas. No me acuerdo. Vale. Yo resulta que llevaba la guardia, la PM, como se llamaba así, allí. O sea, ¿Policía militar? Policía militar, que hacía guardia de 24 horas en Capitanía General, allí al lado del Palacio Real de Madrid, calle Mayor, creo que. ¿Qué pasa? Que me dice el, no me acuerdo si era sargento, si cabo primero, dice, mira, ahí tiene un dispositivo, un distorsionador de onda. ¿Eso qué? Es que no sé la palabra. ¿Su función? Su cometido, su función del cacharro era, si ponía una bomba o un artefacto en el microbús, que no lo pudiera activar. A distancia. Entonces eso y bloqueaba. Eso distorsionaba las ondas que podían entrar en el aparato para poder. Vale. Y yo, claro, cuando me dieron eso, pues tuve que ir al servicio al momento porque me entraron unos sudores fríos. Madre mía. No te esperaba eso. Pero lo más bonito es que yo llevaba dos clases de microbuses. Un día cogíamos uno y otro día cogíamos otro. Y resulta que uno lo tenía y el otro no. Ah, en el otro se podía jugarte la vida, ¿no? Efectivamente. El microbús que lo tenía, pues hubiera sido bastante más fácil echarlo al cielo. Bueno, menos mal que era una época complicada. Era la época en la que, lo digo para la gente que sea más joven y no recuerde, por esa época estaba todavía activa lo que era ETA, ¿no? La banda terrorista que hoy en día ya no está, pero bueno, en aquellos tiempos hubo muchos asesinatos, bombas, tiros en la cabeza, bueno, secuestros. Entonces, bueno, no es algo fácil de contar y menos de vivirlo en tus tripas, ¿verdad? En tus carnes. Bueno, eso como la mili, ¿no? Como la mili. Y luego me imagino que te vendría en la empresa familiar y ahí te tiraría hasta, ¿cómo fue esa etapa de larga? Esa etapa ha sido, iba a decir, sí, muy larga, no ha sido lo que ha tenido que hacer. Muy bien, pues ya empiezas tú. Pero bastantes años, ¿no? En el mismo, digamos, monotonía, entre comillas. Yo diría, claro, ¿qué pasa? La empresa, pues ya entro yo, entra mi hermano que también estaba estudiando y decide dejarlo a estudio. Ya somos tres personas, mi padre, mi hermano y yo. Amplía flota, compra un autobús, decides comprar un autobús más grande, te sale otro trabajo. Y ya te involucras tanto que es empresa, te haces autónomo. Papeleo. Y ya digamos que te sumerges en el trabajo. ¿No? Eso es. Coges más responsabilidad. Y sí, un trabajo de autónomo que es bastante sacrificado. Y ya eres tú el que te busca si quieres desahogarte del trabajo y buscar una vía de escape para que no sea solo tu trabajo. Bueno, entonces esa etapa que durará, ¿cuánto? ¿10, 15 años? A ver qué piense. En el 98 hicimos la empresa familiar, la llevaba mi padre con sus dos hermanos. Luego ya llegó el momento en el que nosotros adquirimos nuestra empresa, nuestra red social, con nuestro nombre, y ya éramos mi padre, mi hermano y yo. Y ahí es cuando ya empieza uno a coger más las riendas de la empresa, a dedicarse a eso. Ya no es tu padre quien manda, ya mandas tú más, en consenso con tu hermano, apañas trabajo en la costa de Málaga con otro autobús grande. Total, se fue ampliando empeñarse todo, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, eso. Involucrarte en un puesto de trabajo y llevas tu empresa, llevas tus papeles, tus pagos, tus cobros y los fines de semana cuando podías, pues disfrutar de los amigos, de la familia, de la juventud, del deporte un poquito. Bueno, ahora ya hablaremos de lo que ha hecho uno de... Y en todos esos años que estuviste más o menos en el poblado, llevando autobuses para acá y para allá, con estudiantes por un lado, con servicios también así de viajes de fin de semana, con... Fútbol, equipo fútbol, mucho. El deporte del pueblo lo realizaba uno todo, excursiones de un día, luego ya mi hermano se fue a vivir a Málaga y ya empezamos a trabajar con el turismo en Málaga. Es un abanico muy amplio de De clase de viaje. Vale. Y entonces, en toda esa etapa de conductor de autobuses, que más o menos, entre comillas, con tu historia, con tu altibajo y para arriba y para abajo, me imagino que habría también muchas anécdotas de llevar grupos y cosas surrealistas, pero no sé, a ver si te acuerdas así de alguna anécdota que te recuerde muy graciosa o no, o es difícil de acordarte. Mira, es que claro, si me acuerdo, saco 20, pero... A ver qué piense. Es que hay anécdotas de toda clase. Que te hayan pedido algún viaje rarísimo, algo, o las típicas preguntas que te hacen. Quiero un viaje de aquí, de Málaga a Fuengirola, y cuando estás en Fuengirola te dicen, oye, ¿me llevas a Marbella? De Málaga a Fuengirola es una cosa y a Marbella es otra. Sí, luego la gente te dice una cosa, luego se acuerda un horario, y claro, evidentemente, es un fin de semana. Le dices que vuelve a las 8, pues ahí a las 8 están ellos en su pompa, tranquilo, disfrutando del día, pues no se quieren venir, ya te cambian los horarios. Tú a lo mejor el otro día pues tenías otro viaje y esperabas terminar temprano para terminar de hacer cosas y descansar para el otro día. Luego, bueno, anécdotas de avería en el transcurso del viaje, pues hay también algunas. Rotura de luna. Rotura de luna, ¿cómo te acuerdas de eso? Sí, rotura de luna. Rotura de luna, es que no tengo ganas de contarla. No la conté. No, anécdota, ahora déjame que piense. Luego y no otro existe, día seamos... David, Lugo no existe. Lugo no, sí. Es ahora. Ya Lugo, en sí Pontevedra. O en sí Pontevedra. Existe ahora, Lugo no te puedes fiar. No, yo que cuando... Tú me llevas la anécdota, pues un día hacemos otro podcast, vale. pero vengo con los deberes hechos. Vale, perfecto. Pues te he pillado aquí a Santa Mata, ¿no? Y simplemente... Bueno, van saliendo cosas. Una toma cosita. De contar. Bueno, entonces, en esa época ya hemos visto que más o menos anécdotas no te acuerdas muy bien, pero seguro que así a nivel general, seguro que hubo cosas, sin acordarte de algo concreto, pero como cosas positivas que te gustaba de tu trabajo y luego también cosas negativas. Una o dos de cada... Vamos, positiva. Cuando ya, hombre, hacer deporte de tu pueblo, llevar un equipo de fútbol con críos pequeños, eso era gratificante porque lo ves cómo juegan, cómo se involucran, conoces gente nueva, ves a los niños cómo se divierten jugando a fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol, atletismo, eso me ha hartado de llevar a los críos chicos, claro, y mientras ellos lo realizaban, pues uno aparcaba su autobús, pues te iba a disfrutar de eso. Luego, equipos, he llevado también equipos de segunda división femenina, por cierto, no, el equipo que tenía mi pueblo, pues ha estado muchos años en segunda nacional, que es una categoría ya interesante. Hombre, para un pueblo de 4.000 habitantes, que el fútbol femenino no tenía nada, y conseguir llegar un equipo, por cierto, un amigo nuestro, Adrián, desde aquí le mandamos un saludo, que está hoy de luto, despidiendo a su madre, y que ha sido uno de los fundadores del fútbol femenino, no sé si uno o él del fútbol femenino ahí en el poblado, y que hizo un equipo que estuvo codeándose con la segunda división a nivel nacional. Y el cual también aportó niñas que han estado en la selección española. Correcto, por ejemplo. Han estado jugando, Esther, seleccionadas. Estíbaliz Torralbo estuvo, no sé si seleccionado jugando o de prueba. En el Club Deportivo Español, por ejemplo. Y había otras dos o tres muchachas que las llamaron para probar, para ver si entraban en la... Sí, la chica que venía de Granada. Sí, esa Esther, pero también estuvo Stevie, estuvo Mari Carmen. La que hoy está jugando en la Liga de Estados Unidos. Sí, claro, futbolista famoso. Me refiero que niñas del poblado han estado probando en las españolas. Sí. Niñas fuera de nuestro pueblo han estado en el equipo, en la española. Pero, y la más representativa es eso, Esther González, que estuvo en Algaida, más si ves su, ella lo cuenta. Su Wikipedia, el primer equipo que pone es el Club Deportivo Algaida. Y ahora está jugando en la Liga de Estados Unidos, en una de las dos ligas profesionales. Y por cierto, campeona del Mundial de no sé qué año, el año pasado fue, no, hace dos años. Sí, cuando fueron campeona del mundo hace dos años. Y, bueno, nada, y luego anécdotas con el turismo. Me has dicho cosas positivas y ahora cosas negativas que no te gustaba de trabajar en la empresa familiar. Llegó un punto en que te absorbe tanto que piensas, pero así va a ser siempre. Yo quiero hacer otras cosas o no sé, ya te hartas de ese trabajo. La monotonía de trabajo, papeles, coche, limpieza, pieza, bajo, papeles, dormir y así un día, otro día, pues... Monotonía cansa. En definitiva, ¿no? Monotonía, y yo buscaba otras cosillas en la vida y como no me llegaban, pues te agobia. Otra cosa negativa, eso también, eso, horarios muy dispares, muchísimos días de trabajo, mucha responsabilidad porque vas con personas, porque... horario, eso hay que saber. Relacionarse con personas a veces no es lo más sencillo, ¿verdad? Sí. Uno tiene su carácter y la gente tiene su carácter y es complicado. Ellos creen que tienen razón, tú tienes la tuya. Tú, como al ser tú autónomo y tú jefe, pues tú eres el que te contratan contigo. Y luego tú eres el que tienes que hacer el viaje. No es lo mismo que tú contratas un viaje y luego va un chofer que tenga. Pues él discute con el cliente, pero tú no sabes qué pasa. Como en este caso, eres tú el que ha hablado y luego te cambia el programa. Es complicado tratarlo. Pues sí. Bueno, entonces, ya llevamos varias etapas, ¿no? Esta última por la que vamos es la etapa en la que estás muchos años como conductor de autobuses en la empresa familiar, como hemos hablado, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Y de repente, pues, la vida pues da un cambio, ¿no? Y viene otra etapa diferente, ¿no? Ahora tenemos que hablar del tema sentimental, ¿cómo va eso? Bueno, eso... Vale. Como quieras, pero paralela, o sea, en generar un poco la evolución de cómo va tu vida. Que obviamente, en todo eso, en esas etapas, pues seguro que has tenido algunas relaciones, pero bueno, eso es algo más personal que eso, más si quieres lo hablas, pero en definitiva es que en este caso, ¿no? Por el amor, ¿no? Y por más cosas que se juntan, la vida pegó un cambio y ¿qué ocurrió? Así sí, a grosso modo, sí, pues eso, yo ya estoy un poco quemado, como se suele decir, de la monotonía que estaba viviendo por el trabajo. Tienes ya otra edad, ya no, ya digamos no le ves tan lo positivo de compartir la empresa con tu hermano, ya, porque ya mi padre se jubila, ya mi hermano y yo, ya empiezas a sacar pata, como solemos decir aquí, porque tú y yo no, y tú sí. Ya me en ese momento me encuentro más solo de lo que yo quisiera. Pues claro, busco refugio, busco buscar una relación de pareja ya estable de una vez, y surge, pues decido dejar todo mi trabajo, toda mi empresa, e irme a vivir con esa mujer donde vive ella. ¿Se puede decir el nombre o no? Hombre, claro que sí. Ah, venga, pues nada, un pueblo muy bonito, por cierto. Moraira, ahí de la provincia de Alicante. Un pueblo costero, un pueblo... Vale, ¿y allí qué te vas a hacer? Allí, pues... Aparte de vivir aparte con tu pareja. Aparte de experimentar vivir con una mujer con hijos, una relación de pareja como una relación con una familia al completo, digamos. Que, por cierto, lo que a mí me llenaba y me gustaba, de verdad. O sea, que de repente no tiene ni mujer ni hijos y en un salto tiene mujer y tres hijos. Espectacular. Cierto, yo, o todo o nada. Yo he puesto a términos color. Medios no, ¿no? Escalera de color. Vale, y luego, laboralmente, ¿qué provoca? ¿Qué cambio hay ahí? A ver, claro, llego a un cambio tremendo. Viví con una, por cierto, la mujer no era española, que no cambia mucho, pero es otra cultura, me enseña la mujer otra cultura, otro idioma, ella habla español, pero le cuesta un poco al principio. Total, yo ya me veo eso, compartiendo la vida con cuatro personas que en definitiva no las conoces, tienes que empezar a conocerlo. Porque yo decido irme a vivir, bueno, pasa casi un año, yo empiezo a hablar con ella en mayo y me voy en julio del año siguiente. Pero claro, como ella está en Alicante y yo aquí, pues nos vemos a lo mejor en ese año en seis ocasiones, dos o tres días. Yo tampoco... Sí, parece poco. En teoría la conoces o quieres conocerla mejor, pero es un riesgo irte allí a vivir. Total, que lo hago y estoy muy bien, un sitio muy bonito. Los primeros meses también de una relación nueva son bonitos, y en mi caso más porque yo también la deseaba. Claro. Y llega el momento, claro, yo me voy allí sin trabajo, yo tiene uno... Tiene muchos años de experiencia de conductor de autobuses, claro, pero... Tiene uno, que uno con mi ahorro, pues digo, mira, yo me puedo tirar tranquilamente si no tengo que buscar trabajo de un mes para otro. Ella incluso me dice, tú no te preocupes, aquí podemos empezar sin que no te agobies porque no hay trabajo, ya encontrará algo. Y lo encuentro, por cierto, no tengo ni que echar corriendo. Yo ya empiezo a conocer amistades de mi pareja y resulta que me di allí, por cierto, donde yo voy a vivir, hay mucho trabajo con la construcción y con relacionado con construcción, albañilería, jardinería, empresas de excavaciones, porque resulta que en la zona donde yo vivo es un estilo a Marbella, hay mucha construcción, mucha inmobiliaria y mucha, ¿cómo se dice? Hay muchos inversores extranjeros que quieren allí, o no, si no quieren segunda vivienda, quieren invertir en vivienda. Sí, mucha inversión en inmobiliaria. Y en casas de alto standing. Sí. ¿Qué pasa? Pues una empresa de excavaciones me busca y me tiro allí trabajando con ellos 5 años y 2 meses. Muy bien, no sé si... Pero que sí, es que llevabas, que pues conducía. Era una empresa de excavaciones que tenía retroexcavadora, una retroexcavadora grande, otra pequeña, una máquina mixta y una pala. Y tenía camiones, y yo como tenía los carnes también de camión, que no lo había cogido nunca, pues lo primero que le digo, mira, yo no sé cómo es el trabajo de este camión, porque no lo he hecho nunca. Yo sé conducir el camión. Bueno, tú prueba un mes y ya según decides. Pues de un mes paso a otro y nada, muy bien. Una experiencia nueva, un trabajo nuevo, un nuevo jefe, no, pues jefe era yo, en mi ciudad. El primer jefe. Que no eras tú. Era yo. Y claro, me tengo que adaptar allá a que tengo otro jefe, que yo soy un asalariado, no un autónomo. Pero muy bien. Allí me abren sus puertas, son muy apañados los jefes, congenio muy bien con ellos, vivo en pareja, todo nuevo, y muy bien. Y de pasar a conducir un autobús con 20, 30, 50 personas, a llevar un camión tú solito. Tú solito, lleno de piedras, porque eres camionero, lleno de piedras, lleno de arena para hacer... Bueno, pero las piedras, la grava y la arena no protestan ni dicen, ¡ay, abre la ventana, sube el volumen! Sí. ¿Cuándo vamos a llegar? Hace calor, pon el aire. Es verdad que ese trabajo era muy tranquilo. Y, por cierto, de lunes a viernes yo pasé de estar agobiado, porque había veces que trabajaba de lunes a lunes, haciendo los descansos ahí apurando, a estar de lunes a viernes y tener todos los fines de semana para ti. Wow, horario fijo y fines de semana. Cierto. No, yo ahí es verdad que me he dado cuenta de que ese trabajo también es gratificante e interesante. Hombre, ahí ya te iba a preguntar alguna de las ventajas, pero creo que la has dicho ya, ¿no? Sí. Y luego, claro, algo que yo buscaba y nada, sí, pues la verdad que ha sido años... ¿Qué tipo de camión era? Porque camiones hay muchos tipos. El que no entiende nada, para mí un camión, pero ¿cuántos tipos de camiones hay y qué camión llevaba usted allí? Era un volquete rígido, de esos de obra, con dos carros, o sea, dos ejes atrás de ruedas gemelas y adelante una de dirección. Basculante, ¿no se llama eso? Basculante, sí, basculante. Era antiguo, la verdad que era antiguo, pero era una marca muy, muy buena y yo ya cuando me adapté a su conducción... ¿Y qué? ¿Ha rachado alguna esquina o algo? También tengo que decir los percances que he tenido. Bueno, uno aunque sea... ¿Has rachado algún retrovisor? He hecho muchas cosas. Bueno, como creo que esto... ¿Has doblado alguna esquina? Como creo que este podcast... No lo va a escuchar nadie. No lo va a escuchar nadie. Dilo tranquilamente, no te preocupes. Pues mira, sí, he arrastrado cables que no debería. Alguna valla que otra se me ha resistido. Pero en general yo creo que estaban contentos mis jefes, porque había dos. Estaban contentos mis jefes conmigo. Vale, entonces pasamos otra etapa. ¿Pasamos de cuánto? ¿De otros 5, 6, 8 años? Yo tengo muchas. Oh, ¿cuántos años dura esta etapa más o menos? Esta etapa dura, yo desde que me voy a vivir con esta mujer, en julio del 18 hasta, por suerte, por desgracia, diciembre del 23. Bueno, entonces ya llevamos unas cuantas etapas y ya nos estamos acercando a la actualidad. ¿Al intermedio? ¿Quieres hacer una pausa o qué? ¿Tú quieres hacer una pausa? Venga, que los oyentes lo mismo están ya cansados y están diciendo, ya llevamos media hora de escuchar. ¿Cuánto llevamos ya? Pues llevamos media hora. Mucho. Ya a la siguiente media me pagan, ¿no? Venga, la siguiente media hora ya te pago. Okay. Bueno, entonces, esta etapa, obviamente, ¿qué pasa? Lo más sorprendente, visto desde fuera, obviamente para ti tus vivencias son una, pero así visto desde fuera, lo que parece más espectacular, aparte de la parte privada, que eso ya no me meto, pero lo que es la parte profesional, pasar de conducir un autobús con mucha gente a llevar un camión donde vas tú solo más o menos, pues yo creo que tiene que ser un cambio brutal. Y si a eso le sumas que tiene también una convivencia familiar totalmente distinta a la que tenía antes, pues todavía más, ¿no? Y eso por H o por B, pues en un momento se termina y viene otra etapa, ¿no? Y esta nueva etapa trae cambios. Ah, ¿qué piensas? ¿O no? ¿Qué piensas? Vamos a ver, sí, hombre, es verdad que, mira, me estoy dando cuenta que es bueno tener vivencia, porque yo estaba estancado en la anterior, la primera, digamos. Hombre, yo diría que es casi imposible no tenerla, ¿no? Es verdad que está bonito estos dos podcasts porque te hace pensar. Vamos a ver, la etapa te agobia. Llega la edad adulta, trabajo, pero tienes tus lujos, tienes tu juerga, entre comillas, con tus amiguetes. En definitiva, vives trabajo, responsable. El domingo que no tienes trabajo, el sábado, pues te playa un poquillo más. Luego llega la época que yo anhelaba, compartir mi vida con una persona, un trabajo nuevo. Me estoy dando cuenta, ¿sabes? Ahora ¿El qué? No, me estoy dando cuenta de que el último libro que me he leído... Sí, ¿cuál es? El lector. ¿Sabes leer? No, pero... ¿En español? Se lee. Me encanta. Me cuesta leer. que me cuesta. ¿Ah, sí? ¿Lees bueno, más fácil que escribir? La pipirina escarlata, por cierto. No sé la si a los lectores o a los oyentes les gustará, pero... Pues 50%. 50% dicen que no saben lo que hay, 50% que les encanta. Vale, pues resulta que cuando estaba leyendo estaba diciendo... Repite mucho la misma idea. Y me ha venido la idea porque yo ahora otra vez he repetido lo de etapa nueva, de compartir una vivencia. Hombre, porque marca, ¿no? Efectivamente. Y en el momento que estaba leyendo un capítulo, digo, bueno, y esta mujer está diciendo lo mismo, está repitiendo lo mismo, en concreto de un capítulo de un personaje. Digo, está diciendo otra vez lo mismo, con otras palabras muy bonitas. Podemos hacer spoilers. Puedes decir, esta obra ya es muy antigua y se la habrá leído todo el mundo, ¿no? Vaya que me demande. Vale, que no sé ni quién es el escritor. Yo para eso soy muy mal. ¿No te acuerdas quién es el escritor de La Pimpinela Escarlata? Lo puedo buscar en el móvil. Pues ya somos dos. Es que a mí me da igual quién sea. Yo no quiero leer el libro. Bueno, total. Etapa nueva. Se acaba. Por H por B. Se tiene que acabar. ¿Qué hago? Vuelvo al redil. Vuelvo a donde tengo mi familia, donde tengo mi ancestro, donde tengo mi amigo, al poblado. Tengo por suerte una vivienda. ¿Qué hago? Le digo a mi hermano, ¿te sigue haciendo falta chofer? Mi hermano, pues, decide que sí. Y retomo, a ver, no sé decir la pregunta. Es que no me he preparado yo para tener adjetivo aquí guay. Perfecto. Si te preparas, queda muy ñoño. Queda muy frío, ¿no? Exactamente. Total, decido volver a los autobuses. No sé la palabra, que no me hace gracia, no sé cómo se dice. Sí, un poquillo adjetivo, forzado, ¿no? Forzado. Por echar una mano, por... Porque decir, bueno, ¿qué hago? Por compromiso. Yo soy una persona que yo... Mira que me gusta un domingo estarme de 12 a 8 de la tarde en el sofá, pero cuando llevo 3 días ya empieza a picarme el cuerpo. Total, que yo sabía que iba a trabajar sí o sí. Digo, dejo el trabajo el 31 de enero y creo que el 6 de febrero me asegura ya mi hermano. O sea que... Eso sí, yo decía. O sea, que siempre trabajando. Si no ha estado, sin asegurar pocos meses. Bueno, la anécdota de lo de... ¿De qué? De lo de echar el desempleo, pero no la contamos. No, esa no lo podemos ahorrar para que no llores. Hombre, se puede contar porque así, hombre, para que venga... No es un delito. Para ayudarle a alguien. No hemos hecho nada malo. Simplemente es un fallo mío. Total, que me pongo a trabajar. Pero también te digo una cosa. Dentro de unos meses habrán cambiado las leyes. Y lo que cuente ahora no valdrá para nada, en el sentido de que las leyes habrán cambiado y seguro... Pero cuenta. No. Por eso no vamos a contar. Vale. Bueno, simplemente que hubo un tema administrativo. Tema administrativo que ha sido un fallo mío, que no ha sido nada que buscaba yo... al Estado. No, obviamente, no es eso. Efectivamente, que me obliga a que cuando termino con mi hermano, porque ya se acaba el curso escolar, el periodo de los equipos de fútbol, de la temporada del pueblo y de otro pueblo que también llevamos a los equipos de categorías inferiores. ¿Qué pasa? Que yo, como soy un hombre precavido, no muy listo, pero precavido, yo ya tenía otro puesto de trabajo apalabrado, como se hacía antiguamente. Yo es que soy un poco retrógrado, no, chapado a la antigua. Vale. ¿Y qué trabajo es ese? Pero me preguntas, que yo creo que me preguntas. No, ¿qué trabajo es ese? Ah, yo te pregunto. Sí. Oye, ¿y qué trabajo es ese? Un trabajo que, por cierto, cada día me gusta. Tiene cosas muy positivas, tiene cosas negativas, como diría que cualquier trabajo. Ahora la vemos. Bueno, mis primos, parientes de toda la vida, muy apañados, muy amigos míos, mi primo, hermano, también se dedican al transporte, pero no de criatura, como se llama mi interlocutor, ¿no? ¿Ustedes te dicen criatura? Criatura lo digo yo, y estamos viendo a ver si tú eres una criatura o no. Yo soy criatura, pero me pincha y no sangro. No, sí sangro, mira aquí. Sí, bueno, hombre, estoy viendo ahí una herida. Aparte, como no te afeita bien, te hace también sangre. Sí, pero no. Eso ya cuando se hagan los podcasts. Eso lo contamos, es cuando contamos otro. Cuando salga retransmitido por YouTube o YouTube. Yo también tuve, sí, pero me lo dé el caso. Bueno, total, que me voy a trabajar con un tráiler, algo que no he cogido nunca. Porque en Valencia era un camión rígido, bastante grande, bastante kilos, ¿de cuánto creo peso? Que era, a ver si me acuerdo, creo que pesaba 14 y le podíamos meter 28, creo que peso máximo autorizado eran 28.000 kilos. ¿Y eso qué carnet hay que tener para conducir? Creo que hay que tener el carnet de camión creo que hay tres, pues hay que tener el mayor. No sé si te puedes sacar el de más alto tonelaje sin tener los anteriores, o si te saca el último carnet que hasta 28. ¿Pero qué letra tú de tener? ¿La B, la C? ¿Qué letras son? Mira, pues tengo aquí la cartera. Espérate, no te separes del micro mucho. No hable, yo te comento. Bueno, fíjate qué tontería que es el tema de los carnets. Si yo no recuerdo más, el que te conducí el coche son todos el B, B algo, ¿no? Y ahora nos va a decir todos los carnets que tiene. ¿Vosotros habéis visto? Coged vuestro carnet de identidad. Espera, David. No, carnet de identidad. Coged el carnet de conducir y le dais la vuelta. Y ahí te viene una retahíla de toda la cantidad de carnets que se pueden tener. Bueno, pues yo solo tengo el segundo o el tercero, ¿no? ¿Cuál es? Yo tengo el de coche, que es cuál. El C1, ¿no? Me hace falta gafas. El B, tú tienes el B. Toma. No, es que yo me quiero. Mira, en teoría tú tienes el B. Y no sé si tienes el AM, porque es ciclomotor, o el A1, creo que hasta 75, hasta 125, total. Yo los tengo todos sellados, menos el B1, que creo que es vehículo oficial. Eso es lo que quería decir, que tú ves el carnet de conducir y tiene todos los carnets menos el B1. ¿El B1 cuál es? El B1 creo que es ambulancia. Yo ahora ya la ambulancia no tiene. Ahora falta otro permiso especial. Vale, la A de moto. La B de mira, hay 4 AES. Autonómico. AM, A1, A2 y A. Eso va por la cilindrada. Pero todos son motos. Todos son motos. Luego está la B. Luego está el B, que es el turismo. Y luego está el C1, el C y el C más E. El tráiler, o sea, una cabeza tractora con un remorque grande, supongo, es el C más E. CE pone aquí. Y luego tenemos un C, un C1 y un C. Y C1 creo que es hasta 16.000 kilos o un tonelaje concreto. Y luego está el C, que creo que es hasta 18 o hasta 24.000 kilos. No estoy seguro, pero se esté sacando ahora los carnets. Seguro que lo sabe. Seguro que lo sabe. Y seguro que puede que haya variaciones, porque tú los tienes todos esos desde qué fecha. Espera, que te voy a tener que pedir. Creo que desde el 96. En el 96 pensé que yo todo. Madre mía. Seguro que desde el 96 ha variado eso. Una fecha. Sí. Bueno, me imagino. En el 94 el de coche y en el 96 todo lo otro. Y en el. Y luego. Y en el 97 me saqué autobús con remolque. Vale, autobús con remolque. Y camión, ¿tienes todos los camiones posibles? Todos, sí. Y el transporte de mercancías peligrosas. No, eso hay que. Eso no es un carnet, eso es un extra, digamos, ¿no? Eso es otra clase de. Eso es, ¿cómo se dice? Eso otro. Sí, eso tienes que hacerte algo que sea para llevar mercancías peligrosas. Vale, bueno, eso ahora ya tienes que tener primero todos estos. Evidentemente, completos. Si no tienes este carnet, no te puedes sacar el otro. Vale, ADR, creo que es ADR. Puede ser el favor de coger vosotros cada uno vuestro carnet, le dais la vuelta de conducir, a ver cuántos de los 10 o 12 categorías que hay ahí, a ver cuántas tenéis. Porque yo solo tengo una y este hombre las tiene todas menos la de ambulancia. Sí. Y la de ambulancia, pues no te la sacas para rellenar ese hueco que hay ahí. Pues mira, qué feo está aquí, yo lo voy a poner aunque sea en boli. Está feo, ¿no? Tener ahí el de ambulancia. Todos, absolutamente todos, menos de ambulancia. Yo qué sé, aunque sea nada más que para que quede bonito. ¿Te la has valorado o no? Por cierto, no, porque no tengo tiempo. Estoy ahora haciendo podcast a bomba llena. Es que vamos, no tiene tiempo para trabajar, ahora solo te dedica a los podcast, ¿no? Que ya, dicho sea de paso, tener carnet, esto es un puesto de trabajo. Y hoy en día, casi muy valorado. Vale, y no hemos cortado todo esto porque iba a decir que en el trabajo de ahora conduce uno de esos de grandes, ¿no? Ya de los grandotes. El C más E. Que eso es el que no entienda qué es, una cabeza. Es una cabeza tractora con el semirremolque enganchado en la quinta rueda, ¿cómo se llama? La quinta rueda es donde engancha. El enganche ese que hay atrás para encajar cualquier lo que se llama detrás, sea una bañera, sea un cajón. Sí, efectivamente, los cajones de muchos tipos. Una caja de esas de los que te. ¿Cómo se llama eso que te bajan en los puertos? Que es una caja de metal. Un contenedor. Eso también tiene una estructura diferente para llevarlo, ¿no? En teoría hay una batea, ¿cómo se llama? Que tiene su enganche para que el contenedor enganche en la batea, digamos, en el chasis con la rueda. Entonces te has pasado a otro camión, pero mucho más grande. Mucho más grande. Y además de transporte en lejano, porque antes te movías solo por una zona, ¿no? Antes, cuando en la época de Alicante, eran trayectos cortos, con un rígido, trayectos casi siempre desde hace un desmonte, pues te tiras 10 días sacando la tierra, haciendo niveles, haciendo cimentaciones, haciendo taludes para la construcción de la casa. Pues ahora eso es desde ese sitio a la cantera o al sitio donde va a dejar el material. Correcto. Y va con un rígido, un camión con una edad, y ahora pues he cogido un articulado, ni yo sabía engancharlo, ni yo conocía cómo se desmonta la caja para poder meter lo que que vaya a transportar. Total, ha sido otro cambio también grandecito en el trabajo. Vale, pero aunque obviamente ha sido un cambio, porque todo lo que hace uno nuevo le supone un cambio, pero bueno, pasar de un camión grande a un súper grande, obviamente te ha supuesto unos meses de práctica, pero me imagino que no es lo mismo que el que empieza de cero, que no sabe ni lo que es un camión, ¿no? Hombre, yo la ventaja que tenía es que la práctica en carretera de desplazamiento, pues yo con el autobús me he recorrido toda España, pues llevar un vehículo es más largo, tiene otra clase de conducción, pero en definitiva es ir a una velocidad por carretera, y las carreteras que tenemos ahora pues están muy bien. La maniobra de ese vehículo es distinta, me ha costado trabajillo, los tres primeros meses pues me agobiaba cuando la maniobra era en sitio. Bueno, entonces, más o menos lo que es la conducción en carretera, ya veo que es prácticamente, no es lo mismo, pero casi. Entonces, en este caso, ¿qué es la novedad y qué es lo diferente que tiene a llevar un camión tan grande? No, eso, la novedad es que he pasado de un vehículo rígido a llevar uno articulado, pero por lo menos sin las obligaciones que tenía con el autónomo. Ahora sigo siendo asalariado, como el tiempo que he estado en Alicante, que eso digamos que te a mí me gustó el cambio de ser autónomo a ser asalariado. Perdón, tienes menos responsabilidades, tienes más tiempo para ti, no tienes, si tienes un agobio por el trabajo, en teoría debes de dejarlo en el trabajo, nunca mejor dicho, cuando termines, y ya está eso. Tienes tiempo para grabar podcast, por ejemplo, que antes no tenía. Cuando era autónomo no tenías tiempo ni de respirar. No tenía. Y, coño, perdón, como que tenía una moto y yo cuando era autónomo no... No te preocupes, ahora se puede decir, coño, ¿no ves que esto no lo escuchan los niños? Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces, la novedad, ¿qué es difícil o qué tienes que aprender del camión nuevo, qué es? Eso, en definitiva, me gusta. Hombre, ahora, evidentemente, llevo ya 7 meses, pues ya controlo mejor las maniobras, estoy más adaptado a los espejos y a las dimensiones del vehículo. Ya, claro, no es lo mismo ir la primera vez a una fábrica, a una plataforma a descargar o a cargar, que no sabes, que vas viendo el GPS, un poco, como digo yo, cagado porque no sabes lo que te vas a encontrar, tres churas en los polígonos. Claro, en el momento que ya vas 3 veces, pues... Cagado del verbo asustado, ¿no? Del verbo asustado, eso. Total, que ya me... Y entonces, por ejemplo, una cosa que me comentaste que te resultaba curioso es cuando ya estás metido dentro del mundo del transporte de mercancías, diferente, que tú has visto que la cantidad de camiones y de movimiento que hay a diario por todas las carreteras, y eso que tú solamente más o menos tienes un tercio de España o una cuarta parte, lo que tú te mueves más o menos. Sí, sí, yo... Pero, ¿qué me dijiste que era que la cantidad de camiones es muy poca o mucha? No, es que yo ya te digo, ahora tengo un horario también distinto al que yo tenía en el caso de Alicante. Un horario distinto, un horario a lo mejor conduzco mucho por la noche, por las madrugadas, y lo que te quería decir es eso, que me he quedado muy sorprendido de la dimensión que es el transporte por carretera. Yo, claro, antes cuando estaba con el autobús... De mercancía, transporte de mercancías por carretera. Y antes cuando estaba en el autobús, pues no doy crédito a la dimensión de tantísimos vehículos articulados que están en las carreteras y están en las ventas. Cuando yo subo mucho a Alicante, subo mucho a Murcia. En los polígonos, las plataformas. O sea, que grandísima cantidad de camiones que no te esperabas que se mueven diariamente por España, ¿no? Sí, por España. Yo, mi jefe, mis primos en este caso, tiene ya unos clientes, tiene una estructura de subir mercancía y bajar ya de muchos años. ¿Qué tipo? Háblanos un poco, ¿qué tipo de cosas llevas en tu camión? Pues mira, yo en 7 meses he llevado de todo ya. No, de todo no me lo creo. Bueno, animales vivos no, porque las cajas no están adecuadas. Pero entonces, mira, cuéntame. He llevado colchones, he llevado alimentación, he llevado productos de limpieza, he llevado tubos de una empresa muy grande de plástico para toda clase de... ¿Tubería de agua? Tubería, de saneamiento, de grandes obras de alcantarillado. Luego también mucha paquetería de empresas multinacionales de paquetería también tocamos. O sea que Amazon y compañía nos trae las cosas con Amazon, camión, ¿no? No Amazon en concreto, pero otra empresa de compañía. Y claro, ¿qué pasa? La paquetería, pues yo no lo sabía, pero se hace mayoritariamente por la noche. Tú sales a las 8 o las 9 de la mañana para que el paquete a las 5 de la mañana... No, a las 8 o las 9 de la noche, perdón. Ah, vale. Para que a las 5 de la mañana esté en el en la ciudad de destino. Y que ya a partir de ahí lo recogen la furgoneta o los pequeños repartidores que nos lo llevan a la casa. La misma plataforma pues tiene sus bases en Valencia, en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga. Claro, y pues tú en nuestro caso bajamos paquetería de Valencia a Málaga o de Alicante a Málaga o de Murcia a Málaga, Murcia a Sevilla, total. Es que nos creemos que las cosas, yo sé que más o menos esto un poco, el que está en el mundo, de este mundillo del transporte no le estamos descubriendo nada, pero como esto lo puede escuchar gente que de verdad pide todos los días por cualquier plataforma, pides la ropa, compras no sé qué, nos pensamos que eso es tan sencillo como que lo compro, me lo envían y me llega. Sí, lo hacen sencillo todas estas plataformas que de repente te mandan la paquetería en grandísimas cantidades, como el camión que llevas tú ahora, lo lleva a la zona donde se va a repartir y ahí lo reparten por sectores, me imagino, cada uno lo lleva su furgoneta a las diferentes zonas y ahí ya o no lo entrega su furgoneta o una moto o un repartidor pequeño. O sea que esto no es tan sencillo como lo pido y lo recibo. No es. Tiene una infraestructura también. Que si la pararan mañana 10 minutos, como decías tú, España se moriría un tiempo. O sea, mucho tiempo sin este tipo de mercancía no nos podríamos vivir. Sí, es complicado cuando sale la tele. El transporte se va a parar, que si el gasoil, que para arriba, que para abajo. La verdad que es complicado, porque hay muchísima gente metida en el ajo y hay muchas empresas grandes, grandísimas, pequeñas, pero si España dijera todos los vehículos, todos los camiones dijeran de parar dos días, eso no sé yo lo que pasaría. No tendríamos, se acabaría, diríamos que vendría una hecatombe local, como las películas, local, ¿verdad? Sí. Como las películas de zombies donde de todo zombies. El mundo... Bueno, esperemos que no pase todo esto. Lo que sí vamos a ir a hablar de un temita ya para ir cerrando, que no es que sea muy agradable, que es el tema político, pero bueno, está bien hablarlo porque hay ahora por ahí una ley, creo recordar, no me sé el nombre, ni nosotros venimos aquí a dar información. Ni yo entiendo mucho. Sí, pero creo que lo hemos comentado de por ahí una protesta que hubo de los conductores de autobuses, que como es una profesión, no sé si exactamente la palabra es de riesgo. Pues, sí, algo así, ¿verdad? Ahora, que tiene que ver con que a determinada edad, el tema es jubilarse antes porque para no poner en peligro cuando llevas con, digamos, una cierta edad. Lleva un vehículo de muchas grandes dimensiones. Claro, puede haber... Y creo que se aprobó una ley como para poder jubilar antes a los conductores de autobuses y también se quería hacer lo mismo para los conductores de camión. Al contrario, creo que está más, creo que antes se ha tocado el tema de las mercancías, del conductor de mercancía y por ese por esa misma regla los conductores de autobuses. Entonces va más adelantada en teoría la de los de mercancías que los de autobuses. Yo creo que de mercancías se ha tocado antes y los de los autobuses han dicho, bueno, si un hombre con 60 años no, lo suyo es que deje de trabajar porque es un trabajo de riesgo, ¿no? Claro. Con mercancía, un autobús que también lleva personas, un vehículo de grandes dimensiones, porque no también prejubilarse, como se quiera llamar, a la edad de los 60 años. Pero el otro día precisamente le digo a un compañero, oye, a ver si a mí me vendría bien que saliera la ley esa de poder jubilarse, hombre, si evidentemente tienes toda tu cotización al día. Claro, con buenas condiciones. O que los requisitos necesarios los cumpla. Claro, que sean fáciles de cumplir, ¿no? Sí, o si no los cumple, pues tendrás que echar mayo. Pero si tú ya vas trabajando desde los 25, yo creo que está bien que a los 60, que lleva ya 35 años, total. Y decía, pues no, eso llevo yo ya escuchándolo mucho tiempo. Eso ya me hizo que pensar. Ah, sí, ¿no es nuevo? Sí, y todavía, ahora se ha removido, porque en el Pleno o en el Congreso, donde sea, tendrán que sacar leyes nuevas o las comisiones o quien sea le dirá, vamos a tocar otra vez este tema. Sí, que no hay nada concreto, que simplemente... Yo creo que hay habladuría o se sacará la reforma. Yo de eso no entiendo mucho. No pasa nada. Me gustaría saber si va a salir o no va a salir. Hombre, claro. De todas maneras estaremos atentos y si sale algo de ese tema concreto, pues bueno, lo podemos... Hombre, en otro momento. Estaría bien enterarse, sí, claro, bien normal. De lo que es y poder hablar. Sí, por supuesto, con más detenimiento. Con más detenimiento y sobre todo con más datos reales. Pero bueno, el tema que se hable del tema, por lo menos ya te dice que es algo importante a tener en cuenta, porque claro, tú llevas una edad, llevas a personas que dependen de ti. Si tú estás mal y tienes un accidente por estar mal, los demás también lo van a sufrir, ¿no? Y si llevas un camión y te llevas para adelante a alguien porque tus facultades ya están bajando, pues vamos, creo que está justificado todo eso. De todas maneras, como ya sabemos que luego de aquí a la realidad los políticos lo cambian o no lo cambian todo, vamos a ver lo que pasa. Claro, aparte de que, hombre, también así le damos vida a la gente nueva que empieza ya también a... Tía, tan mayor no estás, ¿no? No, yo no estoy diciendo mayor, yo me siento... ¿Se puede decir la edad que tienes? Pues mira, es muy parecida a la tuya. Bueno, yo, mira, soy algo yo más en mi primer episodio ya he dicho la que tengo, así que... Ah, sí, pues entonces extrapólalo a 6 meses más nuevos. u ocho, no lo sé. Vale, no, 9. Yo soy medio del 3, yo soy del 3 y tú eres del 11, 8. Sí, a ver si sí, está de... Sí, pues yo tengo 11. Ya medio siglo, por suerte y por desgracia. Bueno, creo que por suerte, ¿no? Muy bien, sí, por suerte, por más suerte que desgracia. Bueno, vamos, ya hemos hecho un resumen general de tu vida... Básicamente, más bien la parte profesional. La verdad es. Entonces, ya un poco para cerrar. Ahora, cuando estemos. De vida sentimental, cuando te llamen los de Telecinco. Cuando estemos intoxicados. De la vida personal, llama a los programas del corazón, que allí eso, pagan. Yo por ahora no te puedo pagar. Yo si me llama Telecinco lo mismo. Cuenta tu historia, entrego, ¿verdad? Sí, tengo dos bueno. Lo mismo le interesa. Bueno, y más o menos os podéis hacer una idea de la vida, en este caso, más o menos de David, una persona todavía de edad, bueno, iba a decir de mediana edad, ni joven ni mayor, ya con una experiencia. Bueno, estas son sus experiencias, esta es un poco su vida, lo que nos ha aportado. Me ha pillado, no sé si he aportado mucho, me ha pillado así un poco, ¿cómo diría yo? Que no sé. ¿A pie cambiado? A pie cambiado. Yo vale. He dicho lo que. Muy lo bien, que pienso, tú has dicho lo que eres y punto. Bueno, pues ahora la gente determinará si eres una criatura o no. Para mí, desde luego, eres una de las criaturas que están en mi vida, así que por eso estás aquí y por eso hemos empezado en este caso, hemos abierto el primer... No, bueno, el primero ya sabéis que fue en el que me presenté. El primero, el segundo de la temporada y el primero donde ya hay un invitado que va a ser lo normal. Yo no voy a estar aquí solo para hablar de mí, ni muchísimo menos, que es muy aburrido. Con que haya dado ya esa primera entrada y esas características, pero claro, esa primera es la que va a marcar la diferente gente que se presenta aquí, ¿no? Porque hayan estado en mi vida o estén por alguno de los sentidos. En este caso, David viene pues desde la época de las amistades de los compañeros del poblado. ¿No? Pues sí, desde parvulitos, que no sé si mucha gente de nuestra edad... Esa palabra ya no existe. Ahora creo que es educación infantil. Infantil, primaria, infantil. Sí, eso, infantil. No, primaria después. Primero infantil. Eso, escuela infantil y primaria. Sí, sí, infantil, eso, después infantil. La primaria y bueno, ahora eso ya el que esté en el mundo de la educación, que ya vendrá por aquí otro que está en el mundo de la educación, ya nos explicará a los que somos de EGB, que nos explique cómo está el sistema ahora, porque yo me pierdo con los diferentes cursos y las diferentes cosas. Bueno, pues vamos a llevar casi una hora. Espérate que te despida. Ah, vale. ¿Ya te vas? Que ya no tengo que decir. Que no, no, hombre, no, déjame que te despida, que estas criaturas que nos están escuchando, a la otra criatura, le digo que ya nos veremos en el próximo episodio, que vamos a traer a otra criatura. Y vamos a hacer una cosita que, obviamente, no soy yo el primero que la he inventado, pero sí me ha gustado que hay algunos programas por ahí, creo que varios, que van dejando, es como que el invitado de hoy, antes de despedirse, deja como alguna pregunta o alguna cuestión o algo, sin saber quién va a ser la siguiente persona que viene, como una pregunta o algo que le pueda yo preguntar, sin saber quién era, obviamente, porque no lo sabe, y además yo tampoco lo sé y no te lo diría, y además no tienes por qué conocerlo, que diga una pregunta, algún tema o algo que te gustaría, pero algo concreto, no me vaya a decir, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Cómo ha sido tu vida? No, eso es demasiado genérico, ¿no? Algo, una pregunta concreta que te gustaría hacerle a el siguiente invitado, /invitada/invitade. Vale, a ver qué piensas, que yo... Claro, te he pillado ahí, te he pillado... No soy muy humanitario, no sé. ¿Humanitario? ¿Y quién es humanitario? ¿Conoces algún humanitario? No. Yo no conozco ningún humanitario. Espera, que piense más, que más dejado... ¿Te ha gustado la...? A ver, ¿qué le puedo yo? Una pregunta para la siguiente persona. Sí, vale. Es que no soy... No soy humanitario, yo es que no soy muy socio... ¿Sociópata? Sociópata, no, lo que seré son sociópata. Es que no sé lo que puedo... ¿Qué le puedo preguntar? Pues que... Hay que ver qué expectativas tiene para este año. Venga. Vale, ¿qué expectativas laborales? Habla completa. No, en general. No. ¿Qué expectativas tiene para este año? ¿Trabajar más? ¿Trabajar menos? Vale. Perfecto, ha quedado perfecto. David, ¿qué expectativas tienes para este año? Que por cierto, para el que no esté escuchando dentro de 500 años, que sepa que nosotros estamos hablando ahora que es enero de 2025. Bueno, David, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti por engañarme para que hable de mi vida. Y gracias por... Mira, sí, ya escucharé a ver qué tal ha salido. Bueno, pues venga, la verdad que me ha salido muy barato porque solo te he tenido que invitar a una buena cerveza. Y a una palmera, de hecho, muy buena estaba también. No, la palmera no ha invitado a tu hermana. Yo solo te he invitado a la cerveza artesana. Cerveza, que por cierto, no voy a hacer publicidad, pero aquí en Málaga hay un sitio de cerveza artesana muy buena. Que no patrocina el programa, por supuesto, ¿vale? Ah, claro, pero el programa se ha... Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Venga, chao. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.